Te damos la gloria. Yo le invito a que llenemos este lugar de adoración por lo que Él es para nosotros. A nuestro Dios. Aleluya.